Sincere, I was there. But the

Hoy en este segundo bloque vamos a presentar una banda ya de larga trayectoria en Ecuador con su sonido avant-garde, Los Calvarios. Pero dejemos que su bajista Christian Proaño nos cuente mejor acerca de esta larga historia. Bueno, en primer lugar te agradezco por tomar el tiempo para responder a esta entrevista. Vamos a nuestra primera pregunta. ¿Cómo surgió la idea de fusionar géneros tan diversos como el metal alternativo, punk, grunge y thrash metal con elementos del rock clásico, latinoamericano y andino? ¿Cuáles fueron las principales influencias musicales de Calvario en sus inicios? La verdad es que de inicio no surgió la idea, ya que se fue complementando. En medio de las versiones que hacíamos, fuimos incluyendo un tema propio. A mí se me ratificó como compositor al inicio de la banda. Tal es así que en 1995, Sacrificio Divino fue el primer tema que compuse en Group Trash. Luego en 1996 salió Ábreme las Puertas en metal alternativo grunge. Luego de este contraste nos fuimos por una balada metalera llamada Trauma Experimental. Y luego en 2007 dos temas en esta misma línea, Sente Animal y Nacimos Sin Saber. En 2008 compuse el tema Astros, donde fusionamos con géneros musicales que poco escuchábamos, para ser sinceros. En este tema hicimos metal alternativo con funk y elementos del pasillo nacional ecuatoriano. Luego me lancé por un proyecto de composición del cual escuché a alguien decir que sería algo imperdonable, y consistía en fusionar una canción, guitarras eléctricas con distorsión y vientos folclóricos. Esto no fue ningún inconveniente y lo hicimos. También lo llevamos a escenario en dos peñas folclóricas de Otavalo. Así nace Peregrinaje, la primera canción que sonó de esta manera en el país. Un tema que habla de la migración como cambio situacional que fue muy recurrente debido a la crisis que se dio en el año de 1999. En ese momento no sabía que había estado impulsando algo que a futuro iba a ser cada vez más recurrente acá en el país. Luego, en 1999, di el último paso, que fue componer dos temas que fusionan lo que considero como canción latinoamericana o trova con el rock rítmico. Estos fueron Estatuas de Sal y Hermano Latinoamericano. Así cerramos el ciclo y bases de lo que haríamos de ahí en adelante con Calvario. ¿Qué significa para ustedes ser considerados pioneros del metal fusión ecuatoriano? Nos lanzamos haciendo punk y grunge en las versiones, pero lo que marca de inicio fue el thrash y el groove metal. El segundo tema ya ratificó con el metal alternativo y grunge. De ahí las power baladas no podían faltar. El new wave se dio con Nacimos Sin Saber y en Astros. Se confirmó un sonido funk con elementos del pasillo ecuatoriano. Luego en Peregrinaje hacemos folk metal, nativo por primera vez. Y finalmente canción social en los dos últimos temas. Siempre quisimos sonar alternativos, como la música noventera de nuestra época, pero también había una fuerte influencia metalera thrash y doom que siempre estuvo ahí hasta lo presente, y en sí nuestra música siempre fue melódica. ¿Cómo ha evolucionado el sonido de Calvario a lo largo de su trayectoria? El sonido de la banda es en general muy alternativo y metal. Tiene sus temas íconos por su fusión, pero aquí no es una regla hacer folk, porque Calvario jamás se ha considerado una banda de folk metal, sino una banda que lo hizo por primera vez por incursión, esa fusión en el país, pero que no la explota en exceso, porque aquí no prima el posicionarnos en un género de cualquier índole, sino la fusión, trabajando y compartiendo sin presiones de manera independiente. Por eso en el álbum Aires de Amanecida se suprimieron estos vientos andinos, para hacer un álbum con canciones de otra índole, en otra etapa. Sacrificio Divino también tiene ausencia de ellos, y añade una marcada aceleración en dos temas que bordean con el thrash, groove y hardcore. Finalmente, en 2019, nuestro tercer lanzamiento ancestral ha sido La Vuelta a los Vientos, pero con temas más tradicionales. ¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentaron al grabar su primer álbum, Peregrinaje? En sí, el mayor desafío fue ordenar los temas en torno al concepto y hacer un disco con las fusiones que veníamos planteando desde años atrás. En este debían incluir la mayoría y así es hasta hoy. Uno de los principales temas fue hacerlo sonar en vivo, como cuando ensayamos. Astros fue rápido y conciso, luego proyectamos un peregrinaje folclórico con vientos bajos, algo que nos agradó desde el principio, así como Conforme Rutina, tema compuesto y lanzado en 2002. Los temas sociales de Hermano Latinoamericano y Estatuas de Sal también fueron importantes. Selva de Muerte y Soledad Andaré Contigo fueron temas compuestos en 2002. Cerraban el concepto de este álbum que sentó las bases de lo que proyectamos a futuro. ¿Qué mensaje buscan transmitir con su música? ¿Cuál es su canción favorita de Calvario y por qué? El mensaje es espiritual, de cambio e inclusividad. Tras haber tenido experiencias de todo tipo, haber conocido muchas personas y por el gusto a la lectura, no podemos dejar de ser críticos ante situaciones que degradan nuestro convivir diario. Y en contraste a esto, los buenos momentos han sido más. Por eso enaltecer los momentos épicos únicos. La verdad, todos los temas son buenos, pero el público ya tiene sus preferidas. En la actualidad es difícil no tocar San Juan Metal, Acuero Metal, Oh Sacrificio Divino y Ábreme las Puertas, Trauma Experimental. Yo no tengo canción preferida, ya que todas son como si fueran hijas, pero sí me gustaría componer un tema que se llame como la banda. ¿Cómo ha sido la experiencia de tocar junto a músicos locales e internacionales? Una gran y grata experiencia con varios, hemos hecho duetos y presentado varios temas sobre escenario. Lo seguiremos haciendo, esperemos que se pueda hacer próximamente colaboraciones más formales en los álbumes, nacional e internacionalmente. ¿Cómo ha sido la recepción de su música en el público ecuatoriano y extranjero? ¿Qué opinan sobre la escena actual del rock y metal en Ecuador? La escena del Ecuador es excepcional desde nuestros inicios, nos ha apoyado bastante en sectores les gusta nuestro lado baladero. Y en otros nuestro lado salvaje y agresivo. Así disfrutamos de los dos lados que tiene la banda. Desde nuestros inicios funcionamos bien con Ábreme las Puertas y Sacrificio Divino. Las baladas como Trauma Experimental también han gustado. Al inicio las tocábamos en vivo ante aforos limitados o grandes. Más o menos cuando iniciaron las redes sociales en 2004, iniciamos a impulsar en el mundo virtual. Me parece que fue gracias a MySpace que se dieron a conocer nuestros temas en todo el planeta. Y a pesar que las versiones del inicio no eran tan optimizadas como las de ahora, hubo mucha gente que le gustó y nos felicitó. Eso nos dio un empuje para seguir aprendiendo más y puliendo. Es así que la recepción musical ha ido en avance en los últimos años. Hemos ido reeditando material y a la gente le ha gustado muchísimo. Así hemos llegado a tener una mejor recepción en cada presentación que hacemos. En nuestra época inicial, la escena del rock y metal fue difícil. Yo la empecé a vivir desde 1994 a 1995 como músico. La persecución a quienes estábamos impulsando de una u otra forma la escena del rock en esos años era evidente. A esos gobiernos no les convenía que los denuncien o contradigan las líricas de los temas o protestas. Tampoco que la distribución de música a través de formatos crezca. Por eso fuimos uno de los principales blancos a eliminar y las detenciones por llevar mi música que tuve que pasar fueron tragos amargos que hubo que superar. Asimismo, fue de cierta forma un alivio saber que no éramos pocos, sino que en Quito, Ambato, Guayaquil y Cuenca las cabezas eran rapadas a discreción y en contra de las víctimas. De alguna forma esto fue pasando gracias a las denuncias y la aplicación de los derechos humanos que cada día iban acrecentando, mientras más casos se daban. Muchas personas apoyando el accionar de estos gobernantes para obtener un trabajo temporal. Nosotros nos fuimos apegando a la música protesta en contra de dictaduras y demás. A la vez, este movimiento nacional estaba creciendo y cada vez se lanzaba más material de bandas locales. Ya en el 2000 éramos muchos más y todos estos momentos difíciles pasaron y los conciertos continuaban con más fuerza. Actualmente el movimiento rockero es uno de los movimientos más grandes del país, pero nos costó momentos difíciles. Actualmente existen muchos referentes a nivel nacional, pero aún falta más consensos y unión de un movimiento que para poderse llamar nacional, que por sectores hace lo que cree conveniente al organizarse, cuando puede ser un medio más integrado, esperemos esto mejore. ¿Cuáles son sus planes para el futuro de Calvario? Continuar lanzando álbumes y haciendo giras. De momento, este fin de mes de abril vamos a lanzar un nuevo tema que va a ser la puerta abierta hacia el nuevo álbum que se viene, y ustedes van a tener esta primicia. En sí, el plan está escrito desde el inicio, el cual es llegar cada día más cerca de la gente que aún no nos ha visto en vivo. Así que quedan muchos lugares por llegar. Esperemos que próximamente se puedan cerrar negociación con entes de su ciudad. ¿Qué consejo les daría a las nuevas bandas que buscan abrirse paso en la escena musical ecuatoriana? Que valoren la tecnología que tenemos, se valoren a sí mismos. Cada día es una nueva oportunidad para generar algo nuevo, que tiene que ver con la vida de uno. El agrado de popularidad no importa, eso se dará en función con el trabajo que se realice. La música es un campo difícil hoy por hoy, pero no imposible, ya que es de las pocas cosas que dejan satisfacciones muy espirituales y profundas, así que vayan por ello. ¿Cómo pueden los fans de Calvario seguir sus actividades y escuchar su música? Los fans tienen a Calvario, pueden seguirnos para estar al tanto de presentaciones como entrevistas y lanzamientos en todas las más importantes redes sociales. Les dejamos la información necesaria, que estamos en redes como YouTube y TikTok, donde nos encuentran como @calvariobandaec, y en Facebook, Instagram, X, Twitter y SoundCloud estamos como Calvario Banda S. En Spotify, Deezer y otras redes de distribución musical también estamos presentes. También pueden comunicar al número +593 980668361 para contrataciones de la banda y también para la compra de merchandising, gorras, camisetas, CDs, cassettes, vinilos, etc. Bueno, llegamos al final de la entrevista. ¿Algún mensaje que quieras transmitir? El espacio es tuyo. La lucha y la perseverancia mejoran el camino más tortuoso en esta vida. Luchen por el sueño que tengan, no lo dejen morir. Nunca es tarde, se les desea prosperidad y un abrazo. A continuación vamos a escuchar más dos canciones de Calvario, que son Acuerdo y Metal y Sacrificio Divino. Así que seguimos. Mis huesos se retuercen como si mi alma se alejara de mi cuerpo. El dolor, satisfacción, pero mi alma se aleja de mi cuerpo. Voy a morir lentamente, aunque mi alma se quede en tu mente. Sacrificio divino es mi forma de morir. El Todopoderoso podrá conmigo. Yeah. Yo. Yo. Las verdades duelen. Un ser cósmico me controla, al cual los hechos le valen nada. Pero mi alma se aleja lentamente. Voy a morir en el lecho de dolor. Sacrificio divino es mi forma de morir. El Todopoderoso podrá conmigo. Yeah. Lucha. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poliversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poliversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy tendremos nuestro mini especial en homenaje a una gran banda que ya hace más de una década viene dando que hablar. Mirref es una banda tunecina que ha cautivado audiencias de todo el mundo con su fascinante fusión de música autóctona y metal. Fundada en 2001, la banda comenzó a experimentar con la combinación de los ricos sonidos de la música tradicional tunecina como el oud y el darbuka con la intensidad del metal. Este enfoque único le ha valido a Mirref un lugar destacado en la escena musical internacional. Con el lanzamiento de álbumes como Desert Call y Legacy, Mirref se estableció como un pionero en su género, creando una síntesis vibrante de culturas musicales aparentemente dispares. Canciones como Believer, Dance Merciless Times destacan por sus intrincadas melodías y letras profundas, que reflejan tanto la identidad cultural de la banda como su pasión por el metal. El éxito de Mirref ha trascendido fronteras, llevándolos a escenarios de todo el mundo y ganándoles una base de fans dedicada y diversa. Su música, que evoca imágenes del vasto desierto tunecino y la energía de la juventud contemporánea, ha resonado con audiencias de diversas culturas, atrayendo tanto a seguidores del metal como a amantes de la música del Medio Oriente. A través de su innovadora fusión de elementos musicales, Mirref no solo ha creado un sonido distintivo, sino que también ha contribuido a derribar barreras culturales y a promover la apreciación y comprensión entre diferentes tradiciones musicales. Su legado perdura como testimonio de la capacidad de la música para unir a personas de diferentes partes del mundo en una experiencia compartida de belleza y emoción. A continuación vamos a escuchar las canciones Believer, Dance y Merciless Times. Y desde aquí nos despedimos, recordando siempre que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil, Argentina y Chile por Radio Madrugada LM.com y con repeticiones en laantiradio.com todos los miércoles y viernes a las 9 de la noche, hora España. Un gran saludo a toda la audiencia, muchas gracias por oírnos y hasta pronto. Seguimos con Mira. rain and fire. We dance between the bars, the curtain falls tonight. Over the ruins and tombs, we dance to celebrate our history and fate. We're shining to exist, and justice and hatred will make us one in the night. Dance with me, dance, yeah, burning bright and flow inside you. Whoa. Dance with me, dance, you recognize the light inside you. Whoa. Trust me, you'll be starry eyed. Afraid to dry out your sorrow. Thunderstorm had just begun. I can't wait to see your wings spread warm under my eyes and feel alive. Dance with me, dance. Yeah, burning bright flow inside. Change.